Ley Nacional 24.051. Artículo 2. Será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a los seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En la provincia de Tucumán se investigan varias causas enmarcadas dentro de esta ley. El uso de agrotóxicos, principalmente en localidades del sur de la provincia, ha llevado a que desde la misma justicia se realicen investigaciones, aún sin contar con denuncias de vecinos u organizaciones. El fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien lleva adelante estas causas, cuenta que ninguna de ellas ha prosperado demasiado. En la aplicación del agrotóxico tiene dos tipos de efecto, uno que se diluye en la tierra y otro el agrotóxico en sí mismo. En ambos casos hemos detectado situaciones y abiertos causas en ese sentido por rociado de agrotóxicos en una escuela en el sur de la provincia, en la zona de Graneros, cerca de unas residencias a un ingenio azucarero de aquí, cerca de Tucumán. En ninguno de los casos todavía se ha citado a prestar declaración indagatoria a los propietarios o a los aplicadores. Si bien cada provincia tiene su legislación, en líneas generales existen coincidencias en tres requisitos. Al ser un producto registrado y comercializado, es necesario que sea vendido bajo receta firmada por un ingeniero agrónomo y que la aplicación sea registrada por un piloto especializado. De esta manera, la compra o venta del agrotóxico debe hacerse bajo receta archivada. El propietario que aplica el agrotóxico debe contratar un ingeniero agrónomo que determine la cantidad que se necesita de acuerdo al campo. Además, en el caso de que el rociamiento se haga con un aeroaplicador, se debe dejar constancia en el aeropuerto de la ruta de vuelo que se realizará y el motivo. Estos requisitos también deben estar archivados en la Secretaría de Agricultura de la provincia. Existe un marcado incumplimiento de estos requisitos por parte de las Secretarías de Agricultura. Y eso es fácil detectar en función de lo que tienen los libros anotados y las superficies cultivadas, por ejemplo, con soja, que en realidad no es el único cultivo que merece agrotóxico, porque también lo tiene la caña de azúcar. Entonces, nosotros hemos investigado esa línea de acción y hemos remitido las actuaciones a la justicia de la provincia, porque acá lo que hay es un severo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades provinciales que tienen la obligación de control. A las irregularidades en el control de aplicación de agrotóxicos, a la toxicidad de estos productos y las consecuencias que tienen en la salud, se suma la existencia de un mercado negro que excede la problemática económica y que agrava las condiciones socioambientales. En la realidad cotidiana convive un cuestionado mercado legal y un mercado negro o ilegal. En este mercado ilegal se encuentran los agricultores que utilizan semillas transgénicas que han sido rescatadas de otros cultivos y además usan agrotóxicos que son elaborados sin controles de las entidades sanitarias. Entonces, nos encontramos ante un panorama donde convive el mercado negro con los agricultores que siembran y cosechan de modo legítimo, comprando las semillas transgénicas a las empresas oficiales y aplicando agrotóxicos que provienen de esas multinacionales legales. Yo creo que lo que es por fuera del mercado formal, es decir, la falsificación de estos agrotóxicos, es más grave todavía. Es más grave. Porque no tiene ningún tipo de control sanitario. Es decir, un agrotóxico en los términos formales hechos por los laboratorios químicos adecuados está hecho con fórmulas que, mal o bien, están aprobadas por el INTA y por el propio Estado Nacional. En cambio, el químico adulterado puede tener potenciadores mucho más fuertes que, como no tienen control, pueden envenenar con mayor firmeza el ambiente, puede ser más grave para el ambiente y para la comunidad. Y así lo legal termina siendo Monsanto, la empresa multinacional que se dedica a la transformación genética de semillas y que es proveedora de Roundup, los productos químicos destinados a la agricultura. Se ha comprobado que el glifosato es perjudicial para la salud. Este mes la Organización Mundial de la Salud hacía público el reporte en el que se clasifica al glifosato como una sustancia tipo 2A. Esto quiere decir que se comprobó que puede ocasionar cáncer en los humanos. Entre tanto, estudios científicos anteriores demostraban que también produce alteraciones en la placenta humana que podría conllevar a malformaciones en embriones y también podría provocar abortos. Nosotros nunca recibimos denuncias formales. Generalmente las iniciamos de oficio con alguna noticia periodística, algún correo electrónico. Nosotros nunca buscamos víctimas. En el caso de las escuelas, por ejemplo, de Graneros, donde se roció y tuvieron que levantar las clases ese día porque los chicos se empezaron a descomponer, nosotros tomamos testimoniales aquí a directivos y a maestros que hicieron que estuvieron en ese momento, y ellos insistían mucho en su calidad de contaminado, de dañado por la salud, pero no lo querían hacer expreso porque todos tienen contratos dentro de lo que es el Estado, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, y los agricultores de la zona suelen ser políticamente muy poderosos y tenían miedo de perder su cargo o su trabajo. Pero más allá del temor por parte de las víctimas a efectivizar las denuncias, las investigaciones de oficio sí se inician, aunque muchas veces, una vez llegado el turno de la justicia, no avanza. Creo que hay una gran complicidad de parte del Poder Judicial, ¿no? Estas mismas causas que te acabo de referenciar, si yo mal no recuerdo, han terminado en archivo. Porque desde la propia Administración de Justicia Federal no se quiere avanzar con estas causas penales. Y si no hay fiscales de primera instancia que estén decididos, con un fiscal de cámara, como en mi caso, en llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí fácilmente todo se archiva. Es decir, que desde la Administración de la Justicia Federal se les garantiza esta impunidad, sea para el aplicador, sea para el agricultor o sea para la empresa que está vendiendo o que suministra estos tóxicos. ¿Qué necesitabas para conservar los recursos de tu tierra? ¿Alguien que quiera cuidarla? ¿Qué necesitabas para que tu cosecha alimente a muchos más? Alguien que piense en el futuro. ¿Qué necesitabas para que nada te impida seguir? Alguien que quiera lo mejor y lo haga de la mejor manera. En el campo necesitamos muchas cosas, pero sobre todo, alguien como vos. Por eso, te agradecemos por formar parte de estos 30 años de Roundup en Argentina. 30 años de Roundup. 30 años de seguridad que se ve en tu campo. Será el turno entonces de que los ciudadanos nos hagamos cargo, por medio de las organizaciones sociales, de las denuncias colectivas. Porque la economía no puede ni debe ser más importante que la vida. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que las personas tienen que ser querellantes en las causas penales. Ahora, yo no consigo convencer a una sola ONG que esté manifiestamente decidida a luchar contra Monsanto, contra la contaminación por los agrotóxicos, a que se presenten como querellantes, que hagan una causa penal como querellantes y se presenten como querellantes en esa causa penal para poder llegar al menos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si hace falta. Ocurre que si no sos querellante, no podés hacer nada.